Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Gran saludo para todo el país. Empieza Expreso Farco, este programa que semanalmente los invita a hacer un pequeño viaje por nuestro país, por las historias de nuestros pueblos. Este programa que hacemos en red, las radios comunitarias de Argentina, con el aporte, por supuesto, de las radios y productores del país. Como cada semana, está Cristian Torres en los controles en este centro de producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ubicado en Rosario. Mi nombre es Ernesto Rega y los voy a estar guiando por las historias en este programa de hoy, por esta media hora. Así es que les adelanto algunos puntos de nuestro recorrido. Empezamos por el carnaval, claro, pero el carnaval en Buenos Aires y sus alrededores, que tiene una distancia con los carnavales del litoral, pero con una rica historia y un rico presente. Además, una jornada histórica para los pueblos originarios. En una audiencia en la Corte Suprema, funcionarios de Salta y el Gobierno Nacional confirmaron que no hay estudios de impacto ambiental por los desmontes y justificaron la demora en la reglamentación de la Ley de Bosques. Y pasamos también por Mendoza. Hablamos de la fiesta de la vendimia que ya se viene y el lujo de los carruajes y el contraste con los reclamos de los cosechadores de la vid, las uvas, que luego son motivo de orgullo para los mendocinos y el país. Las historias contadas por sus protagonistas en este programa que hacemos en red, las radios comunitarias de Argentina. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del tarro de Tartagal? Va a tener gas natural y cloacas y viviendas porque los tapó una LUT y pintó la presidenta. Y si no hubiera pasado, ¿las obras iban igual? ¿La pobreza estructural no la inventaron los chinos? ¿O yo soy muy mal pensado? ¿O estoy hilando muy fino? ¡Qué lindo nene Violcati, el capo de la rural! No paró de amenazar a todos los argentinos mientras transaba en secreto con el ministro Devido. Y el gobierno, que es tan bravo, qué jugada más vulgar. Se sentaron a transar con el patrón más golpista, el que fue a pedir a Olivos que renunciara a Cristina. Y ahora los convocaron y ellos llaman al lockout. ¿Para qué facilitar la solución del conflicto? Si a embarrar siempre la cancha, los patrones son adictos. Y el Lole que renunció al bloque del kirchnerismo, más lindo era el menemismo, habrá dicho el expiloto, que para defender al rico siempre tiene listo el voto. Y después se hizo operar, vaya a saber de qué cosa. La prensa estaba reansiosa por saber si se presenta, pero un grupo de inundados lo escracharon en la puerta. Esa prensa independiente no mostró a los inundados, miraron para otro lado con el escrache al piloto. Ah, ¿los metieron en cana? Pone un recuadro sin foto. Y el resto sigue en la suya. Novio Solay de Narváez, la Lilita con Morales, Dualde que está agazapado y el pingüino que les pega, aunque de mucho fue aliado. Y el gobierno se acordó que el 2 arrancan las clases y para que no se retrasen, convocó a las paritarias. Queda solo una semana, el ministro. ¿Sigue en babia? Y la provincia de Salta y el gobierno nacional se tuvieron que sentar a responder en la corte por permitir que se arrasen miles de hectáreas de monte. Los indígenas lograron que los convoque la corte. Con los hermanos del norte siempre se hicieron los sotas. Al menos hubo un poder que una vez les dio pelota. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y en Mendoza, ¿qué más mendocino que el vino y la fiesta de la vendimia? Pero a pesar de esta fiesta, los que no festejan son los cosechadores, por las condiciones en que trabajan. Saludos desde Mendoza a todos y todas los que nos escuchan. Ya se aproxima la Fiesta Nacional de la Vendimia, evento que expresa de manera rotunda las contradicciones de nuestra provincia. Por un lado, la fiesta y el boato oficial, y por el otro, las miserables condiciones de trabajo de las y los cosechadores y la eterna lucha por un precio justo para el tacho de uva cosechada. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? La imagen se repite año tras año. El palco oficial no da abasto para contener a tanto funcionario, divos, divas, bodegueros y demás personajes del establishment local, nacional e internacional que presencian el paso de los carros que intentan expresar con ribetes artísticos el trabajo de hombres, mujeres y niños. La piel se me pone negra y el sol brilla, brilla. La Fiesta Nacional de la Vendimia repite cuadros escénicos más, cuadros escénicos menos, su libreto para el turismo y la generación de divisas. Los propios artistas locales, participantes del evento, son víctimas de esta industria turística cada vez más ajena a la historia y la realidad de sus verdaderos protagonistas. Conversamos con Nahuel, bailarín de Vendimia de Mendoza Capital, quien nos decía: ahí nos dijeron que el lunes íbamos a firmar los contratos. Llegó el lunes, que era nuestro primer día de trabajo, y los contratos no estaban. Pasó toda una semana y los contratos seguían sin existir, así que decidimos parar nuestras actividades, pero concurrir al lugar de trabajo hasta que no se nos diese el contrato. Porque una de las cosas que permite el contrato es que tener ART y seguro médico. Nosotros estábamos trabajando justamente, porque nuestro trabajo es bastante físico, sin seguro médico y sin ART que nos cubriese. En caso de que no existiesen los contratos, haríamos huelga y esto perjudicaría al staff y a los realizadores de la fiesta. También conversamos con Marcela Farfán, actriz de Vendimia Central, quien nos comentó lo siguiente. Pero entre una discusión y otra, Alberto Carmona se volvió a presentar a la escuela y nos explicó que nosotros no íbamos a tener una ART en ningún momento, sino que ellos habían contratado a Triunfo Seguros, que es una aseguradora, digamos, privada. Hoy, en la reunión que vamos a tener hoy de la noche, va a ir un representante de Triunfo Seguros. Todo eso está muy confuso, porque en realidad en ningún momento Carmona supo darnos una explicación. Y entre los compañeros que están discutiendo, que tenemos ya los delegados, y que son los que están más informados respecto a la parte legal, ¿no es cierto?, de lo que nos corresponde en cuanto al contrato, a la aseguradora que tengamos y todo. Hoy vamos a tener ese debate con una abogada que nos asesore para saber qué es lo que tenemos que pedir y cómo figuramos nosotros, porque al parecer, al ser trabajadores eventuales, unos dicen que no nos corresponde tener una ART, otros dicen que sí, otros dicen que el seguro no sirve porque no nos cubre de accidentes, lesiones como un esguince o como un desgarro, que para nosotros son importantes porque como trabajamos con el cuerpo, son las más frecuentes y son las que a largo plazo también pueden dejarle secuelas a una persona si no son bien tratadas a tiempo. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Desde Bermejo, Mendoza, reportó para el Expreso Farco, La Mosquitera FM, deseando feliz vendimia y jornales justos para los cosechadores. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, cómo no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.

Esta audiencia en la Corte por los desmontes en Salta se hizo una semana después de la catástrofe de Tartagal, catástrofe en la que influyeron los desmontes, porque no hay vegetación que absorba el agua y por eso se produjo esa gran inundación. Pero esta audiencia estaba convocada desde diciembre. El problema de los desmontes no nació ayer con la inundación en Tartagal. Este reclamo para que frenen la tala indiscriminada lleva años, décadas, pero solo después de la tragedia en el norte, el gobierno reglamentó la ley de bosques más de un año después de haberse aprobado la ley contra los desmontes. Las comunidades originarias son protagonistas de este reclamo y al salir de la audiencia, el dirigente huichí Miguel Montes de la zona de embarcación explicó cómo viven ellos producto de los desmontes. Siempre nosotros estamos con el corazón en la boca pensando cada vez que hay un estival de lluvia, sabemos lo que padece embarcación. Hoy desgraciadamente le tocó a Tartagal, el año pasado a Santa Victoria, a palabra de Pilcomayo, hoy es Tartagal y mañana no sabemos. Lo mismo pasó con ustedes, lo de Jujuy y otras provincias más que también están sufriendo la misma situación que nosotros. De la tala indiscriminada o el desmonte indiscriminado que se hace sin importarle el medio ambiente o el derecho que también nosotros como seres humanos tenemos. En diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto la prohibición provisoria de los desmontes, pero a pesar de lo sucedido en los últimos días, desde el gobierno de Salta le pidieron a la Corte que levante la medida, que levante la prohibición de desmontar. Día histórico para las comunidades originarias en el que nos confirmaron una vez más que sus reclamos no son en vano y que tienen que ser escuchados. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas, de todas y todos. Y hoy estamos ante un hecho histórico. Licencias para las radios comunitarias. De la comunidad Linares. El pueblo mapuche, hemos dado un paso más en lo que es la comunicación. Porque la información no es una mercancía. Compartimos la alegría de un triunfo más del pueblo mapuche. Agradecemos a las diferentes autoridades que se encuentran aquí, representantes del gobierno nacional, que el pueblo mapuche está contento porque se ha cumplido, pero seguirá exigiendo que se siga cumpliendo con el pueblo mapuche. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya está promediando el mes de febrero, mes de carnavales en todo el país, mes que solía tener hace muchísimos años, antes de la dictadura militar, feriados por el carnaval. Y ahora repasamos una parte de este carnaval, del carnaval actual, y algo de su historia también. El carnaval y sus protagonistas en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el informe desde FM La Posta, de Moreno. Así como las plantas florecen con el calor, los carnavales y los ritmos percusivos invaden las calles y las plazas argentinas. En las afueras de Buenos Aires, quisimos indagar acerca de la importancia de los grupos culturales que llevan a cabo estas actividades populares. Las murgas, grupos artísticos, escénicos y musicales, año tras año se preparan para festejar el carnaval con los corsos barriales. Con una gran historia a sus espaldas, los murgueros nos contaron qué significa para ellos esta celebración. Mi amor, contame una historia. Mi amor, contame una historia de un color bien popular. Y en lo que tiene que ver con Buenos Aires, aquí había una gran colonia de negros que lamentablemente eran esclavos. Tenían un día al año donde usaban las ropas usadas de sus amos, como se solían llamar, los terratenientes. Y con esas ropas de los amos dadas vueltas, daban el brillo del forro de las levitas que usaban esos terratenientes, usaban las galeras, le ponían pedazos de telas de colores. Y ahí es cuando nace lo que hoy es la vestimenta de la murga, básicamente. Hacerle un poco la burla a esa clase terrateniente de aquella época. El corazón de la murga es el bombo con platillo. Hoy sí puede haber, ¿no? Pero ya le vamos a llamar otra cosa. O batucada, candombe o comparsa. Pero donde hay un bombo con platillo, le llamamos murga. También acompañan al bombo con platillo, tenemos el zurdo, redoblante y repique. A la murga también que acompaña su estandarte de frente, que dice de dónde venimos y quiénes somos. Cuando ves un show de una murga, lo primero que ves es su estandarte. Los colores se van tomando a medida de cada ensayo de murga. Se van tirando colores y en cierto límite que juntan todos los colores y se votan. Por mayoría que gane los colores, que ganan los colores. También tenemos los bailarines, que son los que marcan el paso del ritmo de la música. Son los que le dan alegría a cada corso, a cada presentación. Para empezar, el desfile de la murga es ridiculizar el desfile de los militares. Los militares van muy rectos, en cambio la murga también en dos filas va despatarrándose, tirándose al suelo, saltando, con las manos para todos lados y eso. Y lo mismo que esas bandas militares, también los tipos van duros tocando, y acá el bombo con platillo va, todo el mundo va tocando redondo. Doblante zurdo. En el show de murga también tenemos su show de presentación, su demostración de baile, que vendría a ser la matanza, donde cada murguero sale a demostrar lo que sabe, se desata, que mueve de la punta de la uña hasta la punta del pelo. La demostración de baile es una liberación de los negros esclavos encadenados. Y esto de las tres patadas es cuando se va liberando de las cadenas. La liberación concreta del ser humano en todo sentido. Y después de la matanza está también su crítica, donde pueden criticar al gobierno, pueden criticar al del teléfono que le aumenta todo, pueden criticar a todo lo que está a su alcance, a quien le caiga mal al barrio, ¿me entendés? En la canción de retirada, con un canto y un ritmo, se despiden dándole unas palabras a la gente. Como final, su show de retirada. Se van bailando, tocando, saltando. Cuando murguea la retirada, el piberío se pone triste, ¿sabes? Llegó el año 1976 y ahí, bueno, se prohibió como tantas cosas y lamentablemente desaparecidos y todo, el carnaval, por supuesto. Tenía su feriado, su fin de semana libre, que nadie trabajaba porque se dedicaban esos días al carnaval. Y cuando llega la democracia en el 83, ahí resistieron muchas murgas. Esa también situación de opresión de tantos años, de desigualdad, y generó un gran desenfreno en los grupos que había. La gente dejó de participar del carnaval, la familia no iba, aunque sobrevivieron muchas murgas que vivían la cosa desde otro lugar. La década del 90 marcó una nueva era en lo que es hacer murga en Capital y Gran Buenos Aires, porque empiezan a nacer murgas desde las escuelas. Entonces los chicos en un ámbito escolar hacían murga, la familia los acompañaban, se empezó a meter la familia nuevamente en que los chicos y adolescentes empiecen a estar en un grupo y tocar y bailar y cantar y todo eso. Marcó que la familia vuelva, para nosotros un amanecer. Hoy corremos en el 2009 con unas 140, 150 murgas en la ciudad de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires habrá unas 500, 600 murgas y participan del carnaval de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, alrededor de 20.000 personas de las murgas. Convocan alrededor de 1.5 millones, 2 millones de personas en carnaval a los corsos populares y gratuitos. Creemos que el corso tiene que ser popular, gratuito, familiar y que esté organizado por los vecinos de un barrio, que son los integrantes de la murga y que son algunas organizaciones. Estamos moviéndonos una vez, dos veces al año para pedir el feriado del carnaval hoy en día, que se vuelva a retomar esos días que nosotros teníamos de feriado para dedicarle todo nuestro tiempo a nuestro corso, a nuestro barrio. Entendimos que esta celebración no es solo para murgueros, sino que es del pueblo entero. Recuperar las calles y los espacios públicos para dejar florecer nuestra alegría debería ser cotidiano y no solo en verano. Con las murgas en los barrios, todo el año es carnaval. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes visuales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.